Ahí estamos, ¿eh? Y volvemos a salir a la calle. Nati, ¿por dónde andás? Estamos en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio, este es Salta al 1800, y Maxi, el trabajo es el eje de la agenda del móvil de hoy, porque lo que nos convoca aquí es el lanzamiento del curso de formación laboral para depostadores, que era una necesidad que estaba teniendo el sindicato, de la carne, el universo de trabajo relacionado a la carne, y en un principio vamos a hablar con Guillermo Bianchi, que es, sabemos bien, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Primero, bueno, muchas gracias por recibirnos, y después, bueno, la celebración de este lanzamiento, recién escuchaba, se llenó en apenas algunas horas. Sí, agradecerle mucho a ustedes la presencia, sobre todo en un hecho muy importante para nosotros, que es vincular la formación con el trabajo y con la empresa. Hoy se encuentran acá presentes las autoridades del Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires, que fueron en un tiempo récord, facilitaron la posibilidad de que este curso tenga la formalidad a través del Ministerio de Educación de Provincia. Agradecerle mucho a Raúl Calamante, los compañeros del Sindicato de la Carne, que fueron los impulsores de la idea, porque nosotros estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en vincular el estudio con la salida laboral. Y por último, los representantes de la empresa El Mercedino, que ofrecieron gentilmente todas sus instalaciones para las prácticas profesionalizantes sobre este tema. Imagino que se necesitan instalaciones particulares, ¿no?, para este curso. Muy particulares, vinculadas a la higiene, a determinadas herramientas y con la posibilidad de contar con los materiales físicos, como es la carne, para poder llevar adelante el proceso. O sea que ha sido un círculo muy virtuoso y sobre todo, bueno, ahora te lo dirán, pero en tiempo récord, en 48 horas, el cupo es de 30, se llenaron en 48 horas y nos quedó una lista de espera que también se cortó porque no queremos generar falsas expectativas, pero ha sido muy importante. Está también presente con nosotros Osvaldo Quiroga, secretario general del Sindicato de la Carne. Bueno, también celebrando, la pregunta, Osvaldo, ¿cuál es la necesidad puntual que vieron para que hoy esto sea una realidad? Hola, buenos días. Sí, la necesidad es la falta de mano de obra calificada en la industria. La industria nuestra ha pasado por distintas crisis, de exportaciones, crisis del sector cárnico, que fue que los compañeros fueran a otra salida laboral y se ha perdido la mano de obra calificada. Un poco agradecerle al compañero Guillermo recibirnos acá en su casa y poder hacer este curso en conjunto, porque sin el acompañamiento de Empleo de Comercio nosotros se nos hubiese dificultado. Y como dijo Guillermo, tenemos la satisfacción de que en tiempo récord se ha completado la planilla de los aspirantes a realizar el curso y hay compañeros en lista de espera. O sea, hoy estamos en un festejo, agradecerle a la empresa El Mercedino también por poner las instalaciones y la materia prima para poder realizar el curso. ¿Se puede decir que hay garantía, por lo menos para estos 30 primeros inscriptos, de una salida laboral veloz? Sí. Sin duda, nosotros creemos que, si bien se esté terminado el curso, los que completen ese curso ya tengan trabajo. Es más, te diría que antes de completar el curso podrían entrar a trabajar a algún frigorífico. Y después terminar el curso y tener su certificado que es, digamos, oficial. Bueno, aprovecho este encuentro, Osvaldo, también para preguntarte en la general, más allá de esta necesidad laboral en particular, ¿cómo está el universo, no, el mundo laboral en la carne? Mira, hoy estamos pasando por una etapa, digamos, por lo menos en lo que se refiere a Mar del Plata. Estamos teniendo una estabilidad con un pequeño crecimiento en la industria. Eso hace, por eso este curso, por eso esta salida laboral. Gracias a Dios estamos a la espera de que con los cupos de exportación y eso siga el camino ascendente en la industria. Chicos, este ha sido un trabajo articulado con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Está también presente Raúl Calamante. ¿Cómo ha sido esa articulación? Mira, nosotros venimos articulando ya hace mucho tiempo, desde el momento que el Ministerio de Trabajo, a cargo hoy de Walter Correa, ha tomado la decisión firme de profundizar la articulación con los sindicatos, no solamente en lo que es el tema de formación, ¿no? Sino en todas las áreas, todo lo que tiene que ver, creemos que precisamente el rol fundamental que tiene que tener el Ministerio es dar respuesta en lo que tiene que ser la defensa de los derechos de las y los trabajadores, pero también dentro de eso el tema de la formación. Así que con la articulación que tiene el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Educación dentro de la provincia de Buenos Aires, bueno, estamos llevando adelante esta tarea y nosotros celebramos este tipo de actividades que se están llevando adelante porque, bueno, son mejora en la cantidad de puestos de trabajo, mejora en la calidad, en la formación de los trabajadores. Hoy no se puede pensar más en una formación con algo que aprende un oficio y toda la vida dura. Hoy cualquier oficio requiere una formación permanente y una capacitación permanente. La herramienta del IPPL, bueno, es para eso, ¿no? Es para ofrecerle permanentemente a los trabajadores con la articulación con los sindicatos y también con las empresas que han elegido este camino de articulación y de mejorar su productividad a través de la formación y la capacitación. Hay sectores en Mar del Plata que lógicamente tienen una fuerte expectativa con el tema de exportación, lo estamos viendo también en la zona del Kiwi, también iniciar un curso de formación y capacitación también en esa línea. Bueno, estamos trabajando también con el puerto, con todo lo que tiene que ver con soldadura. Recién venimos de Batán, donde se ha lanzado también un curso de soldadoras, precisamente en la unidad de mujeres. Así que, bueno, la apuesta fuerte es eso, ¿no? Creemos que la formación, la capacitación es la herramienta que necesita en una Mar del Plata, que tiene una perspectiva enorme con lo que viene ahora, con el tema del offshore, con la posibilidad, digamos, de seguir agregando valor a su producto. Mar del Plata no es solamente una ciudad turística, es una ciudad industrial, con turismo, y bueno, y eso requiere formación, capacitación, y nosotros, bueno, en forma articulada con las fuerzas de trabajo en Mar del Plata, estamos trabajando fuerte y con resultados que estamos entregando. O sea que ante este escenario sería de esperar la apertura de más cursos, digo sobre todo para los oyentes que estén atentos a las comunicaciones. Inclusive estamos ahora unos días, vamos a estar haciendo un ofrecimiento de cursos que hemos articulado con las organizaciones sociales para llevar también cursos directamente en los barrios de Mar del Plata. Bueno, ya vamos a hacer el anuncio pertinente en estos días cuando terminemos de concretarlo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es esa. Mar del Plata necesita precisamente mano de obra calificada en todas las áreas, y bueno, y estamos para eso, para lograr que no solamente mejoremos la empleabilidad, sino la calidad de la empleabilidad y también la productividad mirada desde el concepto, digamos, de mejorar la línea de producción y con mayor valor agregado y con mayor ingreso para los trabajadores. Muchas gracias a los tres. Chicos, hasta allí la palabra de los referentes. Escuchábamos en primera medida a Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Nos encontramos en su sede, lo decíamos, este es Salta Casi Belgrano. También está y escuchamos a Osvaldo Quiroga, secretario general del Sindicato de la Carne. Y por último, Raúl Calamante, referente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. En el Lanza, casi nos metemos en un curso, chicos. No entren por esa parte. ¿Qué vas a estudiar? Algo físico, pareciera alguna actividad física. No, salí de ahí. Para adultos mayores. Alejate. Actividad bien, física perfecto. No, así que alejate. Hay varias bolsas de box. Hay que venir al sindicato, chicos. Bien. Bueno, les decíamos, todo esto te da en el marco, lo que nos acaban de contar, en el marco del lanzamiento del curso de formación laboral para depostadores. 30 cupos habilitados, 30 cupos que se completaron en un plazo de 48 horas y lo escuchábamos a Quiroga decir que, bueno, con salida laboral garantizada, incluso se puede esperar que esto suceda unas instancias antes de finalizar y de completar este curso. También se puede llegar a esperar entonces en este escenario que se abra una segunda instancia a lo que estaremos atentos. Sí, bueno, hablábamos hoy con Eva Ayala y lo reiteran ahora, inclusive vos temprano cuando estuviste ahí en la intervención en la CGT, también lo decía Paco Manrique, esto de las capacitaciones, me parece que se viene en esta nueva etapa de intentar recuperar un poco el trabajo formalizado, por decirlo de alguna manera, las centrales obreras y los sindicatos tratando de articular junto con el Estado para poder generar capacitaciones en este caso desde postaje, ¿no? Sí, efectivamente, y también lo escuchábamos a Calamante recién decirlo, ¿no? Que no no, ya no alcanza a la demanda de lo que requiere hoy el universo del trabajo, independientemente del rubro que sea, un estudio de grado, de terciario, un curso, una formación, sino que hoy está requiriendo cualquier tipo de trabajo en actualización constante, así que también ahí está la relevancia de estas instancias. Nati, ¿algo más que agregar? Nada por el momento, mi querido, me entiendo que escucharon bien, estamos en un subsuelo. Sí, sí, se escucha, de hecho se escucha el retumbe, digamos, del subsuelo y eso, sí, sí, sí. ¿De ascensor o escalera? Escalera. Bien. ¿Cuántos pisos? No, uno. Ah, tranqui. No sé si hay más para abajo. Sí, este es el único. Peor es ir a Radio Universidad y que te encuentres con que los ascensores no andan. Sí. 8. Nos ha pasado un domingo a las 9 de la mañana. Sí, ha pasado. No, horrible. Bueno, Nati, ¿nada más entonces? Nada por el momento, mi querido. Sigue siendo un viernes maravilloso. Dale, aprovecha el solcito que está hermoso. Un abrazo grande, buena jornada, gran laburo como siempre, buen fin de... Abrazo para ustedes, buen fin de semana. Ahí está, tiré como 4 o 5 saludos al mismo tiempo. Bueno, buen fin de, gracias por todo, hasta la semana. Todo juntito, así como que fluyó todo el saludo. Pasaba Natalia Muñoz, en este caso desde el Sindicato de Trabajadores Empleados de Comercio, que en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de la Carne lanzan un curso de capacitación sobre despostaje.